cada vez se va, bueno, vamos conociendo más por los medios de comunicación, por redes sociales, vamos conociendo más porque cada vez hay más estudios científicos y bueno, pues eso es una suerte, ¿no? Conocemos cómo nos afectan determinadas cosas como los plásticos, los microplásticos que hoy en día sabemos cómo afectan incluso al medio marino, no solo a nosotros, ¿no? Que como yo siempre digo, está muy bien cuidar los océanos, cuidar nuestra naturaleza, cuidar el planeta Tierra, pero hay veces que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros primero. Es decir, ahora veremos todas esas áreas que podemos cuidar, pero muchas veces no cuidamos, pues por ejemplo, el gel de ducha que ponemos en nuestra piel, que está lleno de petróleo en la mayoría de ocasiones, ¿no? Sus primeros ingredientes suele ser el petrolatum o aceites que derivan del petróleo. Y luego vemos cómo terminan en el mar y solo nos fijamos en eso, pero no nos damos cuenta que antes han pasado por nosotros. Con lo cual, hilando un poco todo y antes de daros todas esas claves que quiero que os llevéis hoy, me gustaría también bajarlo a tierra y explicaros la relación que tiene con la glándula pineal, algunos de estos tóxicos que vamos a ver hoy, ¿no? Porque, fijaros, para las personas que no habéis escuchado nunca, la glándula pineal, en el centro del cerebro hay una pequeña glándula que se llama la glándula pineal, pero que también muchas veces es llamada el portal del alma, ¿no? Y esta glándula es la responsable de nuestra percepción del tiempo, del sueño, pero también parece que gracias a ella tenemos una mayor conexión con la naturaleza y con estados elevados de consciencia que van más allá de las experiencias quizá materiales de esta dimensión, ¿no? Y esta glándula sintetiza la dimetiltriptamina, el DMT, que es la misma sustancia de la ayahuasca. Entonces, las personas que toman ayahuasca sabemos que tienen experiencias místicas, pero hoy sabemos que no hace falta que tomemos ayahuasca porque nuestra propia glándula pineal es capaz de sintetizar este DMT. ¿Qué decimos? Con lo cual, hoy sabemos que, bueno, lo sabíamos hace mucho, que nuestro cuerpo es sabio y que tenemos esa propia capacidad de aumentar y de elevar nuestro nivel de conciencia y de tener una mayor lucidez. Pero para eso hay algo que hoy la ciencia nos muestra y es que necesitamos evitar los cuatro tóxicos que más la dañan y la calcifican. Primero os los cuento y ahora vamos con los tips para evitarlos, ¿no? ¿Qué cuatro tóxicos son los tóxicos que la dañan, la calcifican y por ello, bueno, pues apagan nuestra luz interior, ¿no? Por un lado, tenemos el flúor. El flúor, por ejemplo, está presente en el agua o en la pasta dental. Además de calcificar nuestra glándula pineal, reduce nuestra lucidez mental. Además, también desaloja el calcio de nuestros huesos, con lo cual es importante evitarlo. Número 2, el glifosato. Es un herbicida presente en la mayoría de alimentos industriales. Es un herbicida, uno de los más utilizados a nivel mundial. Además de calcificar nuestra glándula pineal, daña y altera profundamente nuestra microbiota y así afecta al sistema inmune. Tóxico número 3 que nos puede afectar a nuestra glándula pineal, los campos electromagnéticos producidos por el hombre, que esto los vemos enseguida, los teléfonos móviles, las wifis, las antenas. Hoy sabemos que somos seres eléctricos y estos campos interfieren en nuestra biología. Y 4, el aluminio. ¿Dónde lo tenemos presente? Pues quizá en desodorantes, en vacunas. Sabemos hoy que es neurotóxico, que afecta al sistema nervioso y a nuestro equilibrio hormonal. Entonces, vemos cómo estas sustancias, además de afectar a nuestra parte física, a nuestro cuerpo, también afectan a nuestra parte espiritual y a nuestra parte mental, ya que alteran en gran medida nuestra bioquímica, nuestro cuerpo es química, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo son impulsos eléctricos y reacciones químicas, con lo cual si estas reacciones se alteran también neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, que vehiculiza nuestra capacidad de creatividad. Por tanto, vemos que con estas reacciones se alteran muchas de nuestras capacidades, como por ejemplo nuestra capacidad de concentración, nuestra creatividad, nuestra claridad mental, nuestra intuición. Por eso hoy hablamos que estos contaminantes son los responsables de, además de enfermedades físicas o neurodegenerativas, también son responsables de bajos estados de ánimo o de energía o de foco o de lucidez. Y entonces nos sentimos pues menos nosotros, más apagados. Y de hecho, fijaros, hay un dato muy importante, ¿no? Cómo vemos que el déficit de atención o desórdenes de hiperactividad se asocian muy frecuentemente con exposición a pesticidas. O también, por ejemplo, cómo la literatura nos muestra cómo las tasas de autismo. En 1975 había un niño de cada 5.000 y ahora en el 2015, la última revisión que tenemos, ya era un niño de cada 45, ¿no?